Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Sigamos ayudando a elevar la conciencia del mundo con gratitud y esperanza. Gracias por cerrar este ciclo con nosotros. Hola, hola a todos. Bienvenidos a este espacio especial de Año Nuevo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy y que nos han estado acompañando a lo largo de este 2023, pero que seguramente van a estar con nosotros también para el año próximo. Gracias a todos los que se están sumando allí a través de sus pantallas. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante este espacio. Como siempre les digo, los invito a que participen del chat en directo que ya está activo con todo lo que deseen compartir. Coméntenos desde dónde nos están acompañando, el nombre de la ciudad y del país desde donde nos ven, pero también pueden dejar todos sus comentarios, preguntas, porque estas las vamos a estar respondiendo en directo con nuestro especialista del día de hoy. Que les voy a contar un poquitito sobre él. Ya ha estado antes con nosotros y siempre es un gusto recibirlo. Humberto Montes nos va a hablar sobre la magia en 2024. Afirmaciones para una nueva vida. Humberto es terapeuta, coach, escritor, conferencista internacional y facilitador. Así que voy a darle la bienvenida. Humberto, gracias por acompañarnos el día de hoy. Fairuz, gracias a ti, qué honor estar nuevamente con Mindalia y con toda la gente hermosa que nos ve de todos lados. Gracias por acompañarnos y me encanta porque estamos con esta energía disponible, activa. ¿Cómo podemos hacer uso de ella? Bueno, la energía, como tú lo acabas de decir, siempre está disponible. Somos una fuente inagotable de energía porque estamos conectados a esa fuente. Y la clave o la gran clave, lo que yo he descubierto al menos en mi proceso personal, es tener en cuenta que todo el tiempo estamos siendo creadores. Todo el tiempo estamos conectados con la fuente creadora y a través de nuestras emociones, a través de nuestros pensamientos y a través del devenir de las actitudes, acciones, decisiones, cosas que evitamos hacer o cosas que hacemos, estamos dándole un matiz a esa energía. Entonces, no necesitamos de un espacio especial, un lugar donde orar para estar continuamente creando ese color, ese matiz que le vamos a dar la energía. Inicialmente lo que necesitamos es ser conscientes de estar en el aquí y en el ahora y tener presentes que cualquier pensamiento es creador, que cualquier palabra es creadora, que cualquier acto es creador. Justamente yo estaba teniendo ayer a alguien en consulta y le decía: el primer paso que vamos a dar en este proceso es evitar al máximo calificar tu vida o lo que haces como algo negativo, calificarte a ti como un ser negativo. Y vamos a, aunque sea mentira, ojo, porque esto es muy importante, Fairuz, aunque sea mentira, nosotros tenemos la obligación de ser muy disciplinados con lo que decimos y decir las cosas positivas. Ojo, y con eso no estoy queriendo decir que nosotros debemos enmascarar o disfrazarnos o evitar conectar con la negatividad o con las cosas negativas. Sí, hay que hacerlo, pero para eso hay un espacio, por ejemplo, terapéutico. Para eso hay un espacio reflexivo. Pero en lo cotidiano nosotros debemos estar todo el tiempo diciendo: yo estoy bien, yo siempre hago las cosas bien. Todo lo que hago me sale bien. Atraigo personas valiosas a mi vida. Todas las situaciones que enfrento en mi vida, soy capaz de triunfar sobre ellas. Ojo, aunque en este momento no sea así. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hacemos al tener este tipo de actitud frente al proceso natural de la vida es que estoy creando conscientemente y estoy decidiendo lo que quiero que me suceda. Por supuesto, todos sabemos que la vida es difícil, de que la vida siempre va a traer pruebas. Pero el hecho de vivir en modo dificultad no me hace tener la capacidad de superar las dificultades. Lo que me hace tener la capacidad de superar las dificultades, y esto lo escribí en mi primer libro, en El Triunfo del Alma, es tener la capacidad de ser superior a la dificultad. Porque hay una premisa, y esta premisa es muy importante. La vida nunca va a ser más fácil. Solamente tú te vas a hacer más fuerte, más sabio y más noble. Y de eso se trata el proceso de la vida. No esperar a que se haga fácil o que yo me gane la lotería y que todo sea fácil. No esperar a que mi mujer deje de molestarme, no esperar a que el jefe me aumente el sueldo, no esperar a que el político ponga una ley que me beneficie a mí. No, es hacerme más grande que las dificultades, más grande que la enfermedad que estoy padeciendo, más grande que la ausencia de dinero, más grande que esta mala relación que estoy teniendo con mis hijos, con mi jefe, con mi pareja. Es hacernos más grandes que eso, es decir, hacernos más fuertes, más sabios y más nobles. Mira qué interesante esto, porque yo siento que nunca nada es fácil. Lo que hay son problemas o altercados distintos según cada situación, pero es fortalecer. Fíjate que, o sea, siento que esto que acabas de decir es real. Es, bueno, esta es la situación, la abrazo, la acepto. ¿Y cómo la enfrento para luego continuar? Que no sea algo en lo que voy a quedar ahí como un rato largo, sino hacerlo lo más llevadero posible, pero también para ver qué hay más allá. Sí, Fairuz, tienes toda la razón. Lo que sucede es que cada dificultad tiene dos grandes connotaciones. La primera, la dificultad se manifiesta en virtud de nuestra ignorancia frente a ese tema. Porque, por ejemplo, si tú aprendiste a manejar auto y manejas tu auto desde hace 20 años, lo haces con gran maestría y sin pensarlo siquiera, ¿cierto? Entonces, para ti eso no causa dificultad. Pero si ese mismo auto se le daña una llanta, se le daña el motor, se le daña alguna parte de ese auto, pues ahí va a presentar la dificultad porque tú sabes manejarlo, pero no sabes repararlo. Entonces, pero si el mecánico sí sabe repararlo, porque esa es su especialidad y para él eso no es difícil, para él eso es parte de su trabajo y la labor con la que se gana el sustento. Entonces, la dificultad es directamente proporcional a nuestra ignorancia. Entonces, el problema no está en la dificultad, el problema está en no saber cómo enfrentarla y cómo resolverla, ¿sí? Ese es un punto importante. Mi ignorancia crea la dificultad. Segundo punto, que todo lo que a mí me sucede, en lo cual yo sea ignorante o lo cual yo rechace de la vida, porque también hay cosas en las que puedo no ser ignorante, pero sí las rechazo, me está mostrando una lección espiritual y emocional que yo debo aprender. Por lo tanto, el devenir de los acontecimientos que sean chocantes o contrarios a mi placer, que me generen displacer, que me generen estrés, que me generen cualquier tipo de desacomodo de mi paz interior, siempre tiene una bendición, porque eso es lo que a mí me enseña a crecer, a evolucionar y a estar en un estado de conciencia superior. Y es cómo enfrento yo, cómo lo hago yo, y por supuesto, el fortalecerme desde todas las herramientas que manejamos, usarlas sobre todo, es lo que a mí me da la capacidad de trascender y de aprender lo que no he aprendido en función de la lección de lo que la vida me está presentando. Muchísimas gracias, Humberto. Te traigo la siguiente pregunta, y es, comentaste un poquito que los pensamientos, cómo nos sentimos, cómo nos hablamos a nosotros mismos, es súper importante. Cuéntanos un poco sobre cómo conseguir esa coherencia, esa concordancia entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. Bueno, es un proceso de vida. Es algo que no se puede intelectualizar. Es algo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una programación y esta programación está determinada por las diferentes experiencias que vivimos en nuestra vida. Estas experiencias nos han dejado huellas y nos han dejado marcas. Una huella le podríamos llamar a algo que sentimos como algo positivo, una marca le podríamos llamar a algo que nos causó dolor. Entonces, cuando recibimos una huella, pues obviamente la recibimos y esto nos genera un bienestar, pero cuando recibimos una marca, un dolor, una herida emocional, un trauma, un proceso doloroso, una pérdida, pues esto nos genera esa programación y desde esa programación de las cosas que nos han causado impacto, nosotros tenemos una tendencia a estar en una predisposición emocional frente a los acontecimientos de la vida. Si mi predisposición emocional es negativa, quiere decir estoy a la defensiva, tengo una creencia de que las cosas malas me suceden a mí, inevitablemente pues voy a tener una incapacidad de aprender lo que esa lección me está entregando y voy a estar defendiéndome de los procesos. Si tengo una apertura mental y emocional, yo voy a ser capaz de aprender lo que la vida me está mostrando. Entonces, esa coherencia se logra cuando nosotros podemos dar varios pasos y les voy a dar los pasos. Primer paso, revisa tu estado presente. Revisa qué es lo que rechazas, qué es lo que no te gusta del estado presente. Revisa del estado presente qué agradeces, qué bendices. ¿Esto con qué fin? De que sepas en dónde estás parada, de que sepas cuál es el lugar que estás ocupando en este lugar en el mundo, y porque cuando tú sabes dónde estás, tienes un punto de partida. El no saber dónde estamos nos quita el piso y la base para avanzar. Por eso hay que saber en dónde estamos desde el aspecto emocional, desde el aspecto económico, desde el aspecto relacional, desde nuestra salud. ¿Cuál es mi punto de partida? ¿Qué es lo que amo? ¿Qué es lo que rechazo? Cuando sabes esto, entonces tienes la oportunidad de decir, bueno, lo que no me gusta es que tengo estas actitudes reactivas frente a ciertos acontecimientos. Lo que no me gusta es que me falta el dinero para completar, para pagar el alquiler, para pagar el piso, para pagar la renta, para pagar el coche. Lo que no me gusta es que estoy solo y nadie me presta atención. Ya tú sabes que ya debes saber qué es lo que te falta, ¿no? Cuando descubres eso, puedes tomar la iniciativa y entonces, bueno, necesito buscar ayuda. Así como si el carro se te daña, tú vas donde un especialista. Así cuando sientes un vacío o una situación en tu vida que estás en desagrado con ella, pues buscas a un especialista. En este caso, pues obviamente aquí estamos para servirlos. Buscas a alguien que te ayude. Bueno, ¿cómo puedo yo lograr cambiar este estado que no me gusta a un estado que me genere satisfacción? Y esa es la labor de los profesionales del área emocional, de los psicólogos, de los psiquiatras, de los coaches, ayudar a la persona a verse a sí misma, ver y reconocer dentro de sí qué es lo que está sucediendo. Ese es el segundo paso. ¿Para qué? Para que tú seas consciente de lo que está habitando en tu universo. ¿Sí? Otra cosa que hay que hacer, que sería un tercer paso, tener la valentía de actuar a pesar de lo incómodo. Tener la valentía de actuar a pesar de que tengamos que sacrificar en nuestro ego nuestra interpretación de la realidad. Porque tenemos una forma de aferrarnos tan fuerte a nuestro ego, a nuestras creencias, que ni siquiera empezamos a cuestionarnos que en algún punto puedo estar equivocado y esta equivocación es lo que me está dando esos resultados. Y una de las cosas más liberadoras es aprender a cuestionarnos para aprender que desde ese cuestionamiento yo tengo la capacidad y el poder de generar una realidad diferente. ¿Sí? La siguiente herramienta sería tener la capacidad continuamente de estar en un estado de oración continua. Y este estado de oración continua, Fairuz, es estar continuamente dándole uso a mi mente y no dejar que mi mente actúe en piloto automático. ¿Por qué es importante esto, mis amigos? Es importante porque cuando tú dejas que la mente actúe en piloto automático, la mente va a repetir más de aquello a lo que está acostumbrada. Entonces, si tienes la costumbre de descalificarte, si tienes la costumbre de sentirte inferior, de sentirte insuficiente, por ejemplo, vamos a colocar este tema de la insuficiencia. Uno de los efectos que genera la insuficiencia en nuestra vida es endeudarnos, es aceptar una relación mediocre, es aceptar vivir en un lugar en el que nos sentimos incómodos, en el que un vecino hace un ruido tremendo todo el tiempo, en el que nos sentimos inseguros en las calles. Cuando vivimos bajo esta herida, nos sentimos insuficientes, entonces el mundo nos sobrepasa. Sentimos que el mundo va más allá de nuestra capacidad de hacer, de generar, va más allá de nuestras potencialidades. Entonces, claro, al sentirme insuficiente voy a generar deuda. Y voy a sentir que otros pueden estar mejor que yo, pero viene de esa herida. Entonces, en el proceso terapéutico, nosotros podemos sanar eso, que fueron los pasos previos que les he dado, pero también necesito ser capaz de continuamente estarme diciendo cosas como esta. Te voy a dar un ejemplo. Yo soy suficiente y yo soy capaz de merecer todos los días un poco más. Yo soy capaz todos los días de generar una realidad diferente a la que estoy viviendo y de superar mi propio estado actual. Soy capaz todos los días de generar más, de atraer más y de sentir más en función de la grandeza de mi ser. Es decir, repetir cosas como esta. Yo sé que me vas a decir, ay, Humberto, por favor, repite lo que acabas de decir. Pero ya no me acuerdo lo que dije, pero tú puedes ver este video porque va a quedar allí, lo puedes repetir todas las veces que quieras, incluso compartirlo con todos tus seres amados, porque ahí habrá alguno de ellos que va a necesitar de estas palabras. Entonces, es vital en nuestro proceso, es vital en nuestro proceso. Y en algún punto me ha tocado decirme a mí mismo, Humberto Montes, es importante que estés atento todo el tiempo a ponerle orden a tu cabeza y no dejes que tu cabeza se vaya en pensamientos aleatorios repitiendo aquello que ha sido habitual, que ha sido parte de tu historia. Necesito decir, de hecho, en mi caso personal, lo he mencionado en algunos videos, es en el año 2006, cuando quedó por segunda vez en la quiebra. Me toca comenzar a repetir este mantra, esta afirmación, y la repetí de tal forma que me obsesioné con ella y todos los días la repetí, la repetí. Yo soy un imán para el dinero. El dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Y la repetía tanto que en un lapso de 7 meses mis ingresos se multiplicaron por 10. Y se multiplicaron por 10 de una forma hermosa, porque con las puertas que tocaba, que antes no se abría, se comenzaron a abrir. Entonces, cuando yo enseño el poder de las afirmaciones, lo enseño desde mi experiencia. No es algo que leí en un libro. De hecho, lo leí en el libro de Luis Hay en el año 2001. Y no le presté atención, y solo fue cuando me puse las pilas, me di a la tarea de practicarlo, pude ver la bendición y pude ver que esto en realidad funciona. Estas afirmaciones, el estar continuamente en un estado de oración, me permite a mí ocupar mi mente, que es un centro de poder grandísimo, porque a través de esa mente estoy creando la realidad de lo que voy a vivir mañana, de lo que estoy viviendo en este momento, y he creado lo que me ha pasado, con detalle lo que me ha pasado. Y te voy a colocar un ejemplo. Yo acabo de regresar de estar 20 días en Europa y fue algo que me propuse. Me propuse y me propuse en algún momento. Yo quiero conocer Europa, me encanta visitar sus ciudades y descubrir. Y este es el quinto año en el que lo hago consecutivamente. Bueno, lo paré en la pandemia, por supuesto, pero lo he logrado eso que me he propuesto y lo decidí en algún momento. Todos los años viajo a Europa y todos los años recorro diferentes países y me disfruto el estar y recorrer estos países. Ha sido una realidad para mí, pero ha sido desde esa decisión que tomé en algún momento de afirmarlo como una posibilidad para mí. Bueno, eso es lo poderoso entonces de esa transformación. Sí, el creerlo, implementarlo y que realmente es lo que dice, fueron 7 meses, puede ser más, puede ser menos, pero va a ocurrir. Totalmente, Tener una totalmente. certeza. Sí, totalmente. Y nosotros tenemos que hacer un viaje de la incertidumbre a la certeza. Porque, y de hecho lo acabo de hacer en una consulta que atendí hace 3 horas a una persona. Cuando estás en ese estado de sentirte indefenso, inferior, incapaz, impotente, de sentirte que no tienes la capacidad de superar, pues entonces el miedo comienza a llenarte de tal forma, Fairuz, que este miedo lo que hace es enceguecerte. Y yo le decía a esta señora algo como esto: Dios puede estar colocando una oportunidad a tu lado, muy cerca de ti, pero no la estás viendo porque estás ocupada pensando en lo desgraciada que eres. Puedes estar solamente ocupado pensando en lo que te falta, pero no en la bendición de lo que ya tienes. Entonces tienes unos hijos hermosos, puedes respirar, puedes oler, tienes salud, tienes tus manos completas, tienes tus extremidades completas, tienes un cabello hermoso, tienes juventud para seguir viviendo. Pero estás tan ocupada en ver que no tienes dinero y que no tienes empleo, que te estás perdiendo de la bendición de lo que está pasando. Y sucede algo muy importante, que cuando tú te enfocas en agradecer, en bendecir lo que ya tienes, lo que ya eres, entonces este solo hecho de estar en esa sintonía hace que las veas las oportunidades que siempre han estado allí. Hay algo que es súper negativo y es una frase muy vieja que dice: las oportunidades se dan solo una vez en la vida. Y esto es completamente falso. Las oportunidades están continuamente rodeándote, están en ti, alrededor tuyo. Solamente no las puedes ver por una razón: estás mirando en otra dirección. El vivir en gratitud hace que puedas mirar en dirección a las oportunidades, ¿sí? Te hace ser una persona accesible para otros. ¿Cuál es la principal fuente de prosperidad del universo? La gente. La gente. Y tú, si tú tienes relaciones con personas, estas relaciones van a hacer que tú tengas acceso a esas oportunidades. Van a hacer que sea posible y viable para ti. Y en estos días una persona me decía: Humberto, amplifica esa idea, ese concepto, porque lo compartí en alguna de mis redes y era: nosotros podemos accesar a las oportunidades, pero lo que tenemos que hacer es elevar la vibración. Elevar la vibración. Y necesitamos elevar la vibración, ¿para qué? Para estar sintonizados en ese plano de correspondencia con la oportunidad. ¿Cómo elevamos la vibración? Haciendo estas afirmaciones todo el tiempo. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. O esta otra, les estoy compartiendo las que yo he usado. Yo creo, yo merezco, yo soy capaz. Esta me gusta muchísimo, porque cuando tú dices yo creo, yo merezco, yo soy capaz, estás atacando una parte interior de tu ego que te dice: no eres suficiente, no vales. Cuando estás diciendo yo creo, estás diciendo yo creo en mí, yo merezco lo mejor y yo soy capaz de conseguirlo. Y cuando dices soy capaz, estás haciendo algo muy importante, muy poderoso, y es: estoy dejando de esperar a que las cosas lleguen a mí, no, estoy siendo el generador de las cosas, que ese es el gran cambio, ese es el gran clic, ¿sí? Esas personas que están sumergidas en la ludopatía, están en un casino, están comprando loterías, esas personas están renunciando a su poder creador. Y le está dando un mensaje muy claro al universo: no soy capaz de hacerlo por mí mismo, necesito que un evento ajeno a mí me bendiga. Entonces hay que hacerlo al derecho, en orden. Yo soy el creador, soy el generador y por lo tanto me hago responsable de la vida que estoy creando. Y sabes que cuando sucede eso, comienzas a recibir una bendición muy grande. Es como si Dios se da cuenta: este hijo ya aprendió la lección. Te voy a dar todas las bendiciones que estás necesitando en este momento. ¿Sí? Y recuerden esto: la vida nunca te va a dar lo que tú quieres, la vida te va a dar lo que tú necesitas. Entonces, cuando tú haces lo correcto y te sintonizas en ese lugar, comienzas a recibir las bendiciones o las oportunidades. Por supuesto, debes estar preparado para las oportunidades, porque hay una oportunidad allí. Y si, por ejemplo, bueno, te doy este carro, pero si no lo sabes manejar, si tienes miedo de tomar el carro, pues de nada sirve la oportunidad. La oportunidad solamente es viable cuando tú tienes la valentía de tomar esa decisión y de asumirla como parte de tu proceso y actuar en consecuencia. Acaba de decir algo y es poder ver y reconocer las oportunidades. Fíjate, y lo dijiste, hay que estar mirando con gracia y mirando hacia eso. Entonces, ¿qué nos recomendarías o qué podrías decir que es clave para que esto ocurra? Bueno, lo primero es abrir la mente al aprendizaje. Y abrir la mente al aprendizaje implica estar todo el tiempo atento a que las cosas que pasan son un aprendizaje. Por ejemplo, si tú en la ciudad donde vives rechazas el clima, rechazas el tráfico, rechazas las cosas que son cotidianas a esa ciudad, estás en una actitud de rechazo. Por lo tanto, las posibilidades de aprender algo nuevo se van a alejar y de ver algo bonito. Todas las ciudades tienen dificultades. Por ejemplo, hay ciudades que tienen un tráfico terrible, como Lima, como Bogotá, como Ciudad de México. Tienen un tráfico muy difícil, ¿no? Entonces, si tú estás en esta ciudad y en lugar de agradecer por la bendición de estar en un lugar lleno de prosperidad, lleno de gente, lleno de abundancia, tú estás rechazando lo cotidiano, pues inevitablemente no vas a ver lo bonito que hay y no vas a ver las oportunidades para prosperar que esa ciudad te está ofreciendo. Entonces, es la actitud con la que tú estás asumiendo la vida. Por eso es muy importante estar en este estado de aceptación, en este estado de gratitud, por supuesto, y estar en este estado de alerta, ¿sí? De alerta. La vida es una bendición completamente. Te voy a colocar un ejemplo. Hay tres hombres parados enfrente de una joyería. El primer hombre mira las joyas que hay allí y en su discurso dice: ¡qué desgracia! Tantos niños aguantando hambre en el mundo. Y yo y todos estos ricos aquí disfrutando únicamente de cosas que no sirven para nada. Esta es la primera persona. Segunda persona: este local me parece muy interesante. Yo se lo voy a quitar a estos joyeros y voy a montar mi propio negocio aquí. ¿Sí? Esa es la actitud de la segunda persona. La tercera persona está mirando y está: este es el reloj que le voy a comprar a mi mamá. Por fin le voy a dar un gustico a mi mamá porque a ella le gustan los relojes. Y hay una cuarta persona a la que no había mencionado, pero la voy a mencionar. Y esta cuarta persona está mirando la joyería, está mirando las cámaras, está mirando los sistemas de seguridad, los vigilantes, y dice: yo soy capaz de robar esta joyería. Entonces, la realidad es neutra. Es una joyería cuya función es distribuir artículos de lujo a las personas que tienen capacidad de acceder a ellos, ¿cierto? Pero hay cuatro personas, y cuatro personas con cuatro actitudes, cuatro universos diferentes mirando la misma realidad. Entonces nos damos cuenta que tres de ellos ven una posibilidad para sí mismos y una persona rechaza esa posibilidad para sí mismo. La rechaza. Entonces está diciendo: esto es una desgracia, estos ricos no deberían existir, toda la gente que está allí adentro son unos insensibles, ¿sí? En cambio, los otros tres están viendo tres oportunidades, uno desde el ámbito negativo y dos desde el ámbito positivo, porque no quieren hacerle daño a nadie. Es la forma en la que tú te pares en el mundo, como el mundo te bendice. El mundo te bendice en virtud de la forma en la que tú interpretas la realidad y las diferentes circunstancias de esa realidad. Entonces, hacerte apto para recibir las oportunidades está determinado por cómo tú te paras frente al mundo y cómo tú lo miras. Eso va a determinar tus resultados y la capacidad que tengas de ver lo que está allí detrás. Muchísimas gracias, Humberto, por esta información tan preciosa que nos traes. Antes de ir con las preguntitas en el chat, les recuerdo a todos que el chat está activo ya, ahí con algunas preguntitas que nos están dejando. Yo quiero hablarles de un evento que vamos a estar teniendo dentro de Mindalia. Amigos y familia de Mindalia, este mensaje es para vosotros. Gracias por habernos acompañado un año más compartiendo reflexiones, conocimiento, risas e incluso llantos. Gracias por confiar en nuestro canal como impulsor del crecimiento personal y de la conciencia. En Mindalia te acompaña, contaremos con expertos que han iluminado nuestros caminos a lo largo del 2023, regalándonos tan generosamente respuesta a preguntas imprescindibles para nuestro despertar espiritual. Ha sido un ciclo maravilloso en el que hemos fluido con el universo, aceptando cada pequeño y gran cambio que nos impulsaba a ser mejores y tener aún más clara nuestra misión: divulgar contenido que realmente aporte al bienestar colectivo. Gracias por formar parte de la comunidad de la nueva conciencia y ser semillas de la evolución. Gracias por el valioso tiempo que nos habéis dedicado. Celebremos nuestra historia compartida, celebremos la vida, celebremos que Mindalia te acompaña. Y estamos de vuelta con Humberto Montes. Humberto, vamos a ir con algunas de las preguntas del chat. Por acá tenemos una preguntita que nos hacen desde México. Su nombre es Cristina y dice: ¿cómo gestionar los pensamientos negativos que pueden surgir durante el proceso de manifestación? Bueno, esta es una pregunta muy poderosa porque allí es donde está la clave absolutamente de todo. Primer paso: no te tomes personalmente los pensamientos negativos. Es decir, no los asumas como una verdad, no los asumas como tu identidad. Los pensamientos negativos son el producto de una repetición, de una programación. Pero tú no eres los pensamientos negativos, ¿sí? Y puedes decirlo en este momento: yo no soy los pensamientos negativos, yo soy lo que decido ser hoy. Eso lo puedes decir. Cuando tú tomas esa decisión de ser eso que tú decides ser, entonces ya tú pasas al segundo paso. Y el segundo paso es: busca el pensamiento opuesto. Por ejemplo, es muy difícil, tú vas a decir, es posible. ¿Sí? Por ejemplo, no estoy preparada, vas a decir, yo tengo todo lo necesario y soy capaz de aprender lo que aún no sé. Es decir, vas a decirlo desde esa actitud de buscar lo opuesto al pensamiento negativo, y eso te va a permitir triunfar sobre ellos. Muchas gracias, Humberto. Ahora tenemos una pregunta que nos hace Lupita desde Estados Unidos y es, ¿por qué es tan complicado que los adolescentes escuchen pláticas como esta? Bueno, Lupita, no todos los adolescentes, no todos los adolescentes. Lo que sucede es que el aprendizaje para los seres humanos viene en diferentes etapas. Y los adolescentes necesitan primero vivir una etapa en donde ellos se sientan vulnerables. El adolescente no se va a sentir vulnerable porque él está produciendo una mayor cantidad de testosterona. Tanto los hombres como las mujeres producimos una gran cantidad de testosterona en la etapa de la adolescencia. Y eso nos comienza a hacer sentir fuertes y vulnerables y nos ayuda a maximizar el poder de nuestro ego. Entonces comenzamos a sentir que tenemos la razón, comenzamos a sentir y a pensar que no estamos equivocados, que los equivocados son nuestros papás. Y por supuesto, entonces ellos no van a hacer lo que los papás hacen. Y si tú tienes un hijo adolescente y a ti te gusta este tipo de charlas, él las va a rechazar. Por supuesto que las va a rechazar. ¿Por qué? Porque una de las necesidades de ellos es tener autonomía emocional, autonomía mental. Porque ya tú dejaste de ser esa heroína para ellos. Entonces van a hacer lo opuesto. Van a hacer lo opuesto a lo que tú estás manifestando, lo que tú les estás mostrando. Entonces, ¿qué hace el adolescente? Buscar crear su propia identidad. Ahora, no te alarmes. ¿Qué va a suceder con el adolescente? En algunas cosas le va a ir bien, en algunas cosas le va a ir mal. Y en esas cosas que le vaya mal, él va a tocar fondo y se va a dar cuenta de que necesita aprender algo. Y en algún punto te buscará ayuda por parte tuya o por parte de otra persona. Generalmente, a los seres humanos, la necesidad de aprender nos llega como a los 33 años. De los 33 años en adelante nos llega la necesidad de aprender. Algunos antes, algunos después, pero esa es más o menos la edad en la que el ser humano se da cuenta, ya va, yo tengo que sanar algo, no soy tan poderoso como me lo creía, no soy tan fuerte como me lo creía, no soy tan capaz como lo creía. Y ahí es cuando la persona busca ayuda. Ahora, si tienes un hijo y ese hijo tú le has provisto de todas las cosas lindas, no tiene necesidad, no tiene dificultades, pues que va a andar buscando superarse a sí mismo, porque todo, está todo cubierto. Generalmente buscamos este camino de autosuperación, este camino de reconocernos y descubrirnos, es cuando tenemos obviamente heridas abiertas y cuando la vida se nos ha parado enfrente y nos ha dicho, papito, usted cree que usted tiene la razón, le voy a demostrar que está equivocado porque aún le falta mucho por aprender. Gracias, Humberto, por responder a esta preguntita. Vamos a ir ahora con una de Gilberto que nos pregunta, ¿qué aspectos se tienen en cuenta para que las afirmaciones sean efectivas? Bueno, Gilberto, contrario a lo que muchas personas dicen, para mí las afirmaciones son efectivas cuando tú las haces. Aunque tengas sueño, aunque no lo creas, aunque estés apático, aunque las digas con una energía bajita, aunque las digas solo en tu mente, las afirmaciones son efectivas solo si las haces. Porque hay personas que pueden decir, no, es que la afirmación es efectiva solo si tú estás en un estado de alto de energía y la repites con convicción. Claro que tiene mayor poder, por supuesto, eso no lo niego. Pero es mejor decir, yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo, a no decir nada. ¿Sí? Entonces, es mejor mantener la mente ocupada y la garganta, porque hay algo que es también importante con la afirmación. La afirmación debe pasar por el centro de la garganta, por el centro de poder de la garganta. Hay mucho poder cuando tú dices algo. Y si tú dices algo y lo dices con convicción, con fuerza, con poder, ese algo se va a manifestar en la forma. Hay menos poder solamente cuando lo piensas. Entonces hay que unir las dos cosas, pensarlo cuando estés en público y decirlo cuando estés en privado. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. O puedes decirlo abriendo los brazos, yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Y visualizas cómo caen monedas de oro en tu mano derecha, cómo caen monedas de plata en tu mano izquierda. Y visualizas viajando, dándote ese viaje de tus sueños, visualiza siendo la casa en la que vives, esa casa nueva con vista, ese lugar maravilloso que quieres ver, lo visualizas con toda tu energía. O simplemente lo piensas, o simplemente lo dices bajito, pero hay que hacerlo, de todas las formas, hazlo. No hay excusas, me parece, para hacerlo. Por acá Suji nos dice, poner alertas en el móvil para repetirla con la frase repetir funciona. Totalmente, totalmente. De hecho, es una de las cosas más importantes que debemos hacer nosotros en primera instancia. El móvil debe ser nuestro principal aliado y gracias a Dios la tecnología, bueno, gracias a Dios muchos nos están viendo en un móvil en cualquier lugar del mundo en este momento. Entonces, el móvil es nuestro principal aliado porque a través del móvil es que yo lo puedo utilizar para agendarlo porque no puedo confiar en mi mente. De hecho, yo no confío en mi mente, a mí las cosas se me olvidan. Y lo que hago es que todo lo escribo, todo lo escribo. Si tú tienes periodicidad, bueno, mi meta es hacerlo 15 veces el día de hoy. Pones tantas horas, tres, lo vas a hacer 15 veces, 5 veces en la mañana, 5 veces en la tarde, 5 veces en la noche. Y programas el móvil, que el móvil te recuerde. Es poderosísimo. Buenísimo, hay que ser recursivos, me parece que está ahí al alcance de la mano, literalmente. Vamos a ir ahora con una preguntita que tenemos por acá desde Guatemala y nos dice, ¿cómo ajustar las medi no, perdón, ¿cómo ajustar las metas a medida que evolucionan los deseos y circunstancias? Bueno, parte de esa respuesta yo la escribí en mi segundo libro, en el plan de los 21 días. Y nosotros ajustamos las metas de acuerdo a nuestro proceso de crecimiento. De hecho, sucede con mucha frecuencia que las personas me dicen, Humberto, yo me di cuenta que esas cosas que coloqué en mi plan ya no las quiero. Y se da cuenta la persona y es porque pues ya no tiene necesidades porque ha crecido interiormente. Entonces tú te vas a dar cuenta que en la medida que tú vas creciendo vas a necesitar menos, vas a hacer más y vas a necesitar menos. Esto es muy curioso. Entonces, ¿cómo se van ajustando? Pues se van ajustando de acuerdo a las necesidades de la vida cotidiana. Si a ti te toca pagar impuestos, una meta muy importante es tener con qué pagar los impuestos. Si tú quieres tener libertad financiera, una meta muy importante es aprender a ahorrar y a hacer buen uso de tus recursos. Una meta muy importante es, por ejemplo, aprender a dejar de gastar cosas, dinero en cosas que no necesitas. Una meta muy importante también es aprender a gestionar tu vida emocional de una forma que te genere paz. Y te das cuenta que estoy hablando de cosas importantes, no estoy hablando solamente, no, es que yo quiero tener un carro. Te vas dando cuenta de que si en algún punto tú deseabas tener un Ferrari, después te vas a dar cuenta, ya va, es que tener un Ferrari es más un encarte que un beneficio, porque no lo puedes sacar por todos lados, porque es muy bajito, porque, en fin, pagan muchos impuestos, lo que sea. Te vas dando cuenta que hay otras cosas que son más importantes. Te vas dando cuenta que priorizar en lo importante es en el ser. Prioriza en el ser. Es decir, prioriza en desarrollar los valores, los talentos y las virtudes de una persona que vive en abundancia. Y te vas a dar cuenta que va a ser muy fácil tener menos metas cada vez, pero comenzar a priorizar en lo que es realmente importante para ti. Muchas gracias, Humberto. Por acá ahora nos dice Sandy desde Ecuador. A mí me cuesta mucho hacer afirmaciones, me da enseguida mucho sueño. Bueno, total, total, te va a dar sueño si estás haciendo afirmaciones justo en el momento en el que te estás acostando o en el momento en el que estás en un periodo de descanso. Mi invitación es a que hagas afirmaciones mientras estés en el transporte público, mientras estés caminando, mientras estés cocinando, mientras estés haciendo algo que no requiera de una atención específica. Haz las afirmaciones. Es decir, entre más las hagas, más rápido vas a ver que tu mente se va a adaptar. Gracias, Humberto, por responder para Sandy. Ahora por acá tenemos un mensajito que nos dice, ¿cómo integras la visualización guiada en tu rutina para manifestar situaciones específicas de vida? Esto es para Andrea desde Colombia. Andrea, gracias por esa pregunta. De hecho, yo he grabado dos meditaciones muy hermosas que las he regalado a cientos de miles de personas. Una de ellas para hacer en la noche, que es la meditación de la presencia de Dios, y otra para hacer en la mañana, que es la meditación de la prosperidad. Estas meditaciones guiadas son muy poderosas porque no a todos se les facilita hacer meditaciones. O sea, para todos no es fácil hacer una meditación donde tú vas a decir, voy a colocar mi mente en blanco y te desconectas del cuerpo. No, eso es un proceso que muchos han logrado, pero es un proceso que se lleva tiempo. La meditación guiada nos sirve para varias cosas. La primera y la más importante para manifestar abundancia. Entonces, cuando tú estás meditando, tú meditas acerca, y una de las meditaciones que hago tiene ese fin, meditar acerca de lo que deseas lograr, meditar acerca de visualizarte ya haciendo eso, viéndote como te quieres ver. Y obviamente esta meditación te lleva a que la mente se vaya adaptando a esa imagen y poco a poco lo vas atrayendo. Entonces, para mí las meditaciones guiadas son un recurso invaluable. Y mi invitación es a que las usen continuamente, porque yo he visto, he verificado el poder de esos resultados. Mi vida hoy es un resultado de todas esas meditaciones que hice, de todas esas afirmaciones que hice y de todas las veces que hice las paces conmigo mismo, que me perdoné y que sané mi historia. Gracias, Humberto, y gracias a todas las personas que estuvieron acompañándonos por acá en el chat en directo. Les recuerdo que este video va a quedar también en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que pueden ir, compartirlo, verlo las veces que quieran porque tienen información súper interesante. Humberto, te invito a que cierres este mensajito para todos nosotros. Bueno, yo les deseo a todos los que nos están viendo el día de hoy que tengan el mejor año posible. La vida se va a teñir de diferentes colores y oportunidades y matices cuando ustedes aprendan a creer en sí mismos. Recuerden siempre esto, creer en ti mismo es darle permiso a Dios de hacer tu sueño realidad. Así que a creer en ti y a ser la mejor versión posible de ti mismo, te vas a dar cuenta que el mundo y la vida te va a bendecir siendo esta mejor versión.